Somos radio. Somos radio. Somos música. Y somos noticias. fmoeste.com.ar. Información de Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Oeste 106.9. Orgullosamente locales.